where shadows drift. Gladness seems so far away, but pain and grief so near. The billows of this gorging sin that wrap him like a shroud. The wicked. Mis queridos hermanos metaleros, comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Simple, queridos amigos, es porque todos somos unos hechos de metal. Arrancamos con el gran Udo de Snyder, cuando en el 2021 une a los viejos gángsters que tuvieron con Udo en ASAP y los primeros Udio, llamándose esta banda The Snyder and the Old Gang, integrada por el manager y guitarrista Esteban Hausman, el bajista Peter Baltes, el guitarrista Matías Diez, el hijo de Udo, el batero es Ben The Snyder, la vocalista oriunda de Kazajstán, Manuela Bieber, y obvio Udo The Snyder. Lanzaron unas canciones en un EP titulado Surgiendo, así, Arising, de donde escuchamos a los The Snyder and the Gold Old Guns. La canción es Cada Corazón Está Ardiendo, Every Heart in Burning. Hermanos metaleros, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine tu semana al tope y comience la siguiente mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. Aquí les habla Martín González, estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, ubicada en el link templariaradio.com. Además, nos escuchás todas las semanas en geniales emisoras de todo el mundo, que luego se las vamos a nombrar. Tercer programa de la temporada y del año, por lo que habrá de todo. Como un giro al mundo donde encontrás mares, montañas, desierto, nieve. Bueno, acá en Hecho de Metal será igual. Un giro por el metal donde tendrás todos los géneros y estilos. Muchas bandas conocidas con canciones que queremos escuchar. Las acostumbradas canciones nuevas de singles adelantos recientemente lanzados. Obvio, no van a faltar aquellas bandas para conocer. Aquellas que nunca escuchaste, que hoy habrán, pero habrán varias, Además, tendremos un bloque con batallas épicas e históricas narradas por grandes bandas y un bloque también para los más extremos. Tendremos death metal clásico para demoler los oídos aquí en Hecho de Metal. Hermanos metaleros, canten, coreen, hagan pogo. Son dos horitas y media que moverán ese pie, desplegarán esa melena. Este programa fue creado para ello, un programa para llenarse de heavy metal. completar tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Más temas clásicos, queridos, más bien de bandas clásicas, la que sigue aquí en Hechos de Metal. Esta banda se formó en Droitwich, en Inglaterra, en 1979. Su periodo fue hasta el 1988, donde publicó 3 discos de estudio. La banda del genial Steve Grimmett, que falleciera en el 2022. Hablo de Grim Reaper, una de las bandas precursoras de la nueva ola del heavy metal británico. Grim Reaper sonará con el tema título de su tercer disco del año 1987. Te llevaré al infierno, se llama Roll You to Hell. We'll be right back. queridos hermanos, lo que escuchamos es la banda británica Grim Reaper, que en el año 1987 sacara este disco con este tema. Rock You to Hell sonó aquí en Hecho de Metal. Es el turno ahora de una banda de Los Ángeles, la ciudad californiana estadounidense. También una banda que tuvo idas y venidas con tres periodos. Data su primera formación en 1983. Tienen siete discos lanzados. Su nombre es Lizzy Borden. El nombre es de una mujer de Fall River, Massachusetts, que fue juzgada y absuelta por el asesinato con hacha de su padre y su madrastra en 1892. El caso fue una causa célebre en todo Estados Unidos y a pesar de su absolución, Borden sigue siendo una figura notoria en el folclore estadounidense. Para cerrarlo, nadie fue acusado y las especulaciones sobre el caso continúan hasta el día de hoy. La banda Lizzy Borden en 1987 lanza su tercer disco, Visual Lies, Mentiras Visuales, de donde les traemos una canción que se escucha en la película de terror Black Rose. Suena Lizzy Borden con Yo contra el Mundo, Me Against the World. Against the world. my way, but I won't be the martyr. I know you see it wrong, the cover don't belong. I'm holding tight, don't you push me too far. Yes, me against the world. It's me against the world. It's me against the world. Don't you push me too far. It's me against the world. Me against the world. Lizzy Borden y este Me Against the World. Estamos presentando un programa de la producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, tu rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo. Es el tercer episodio de este año 2025, el programa número 231 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Estamos en vivo, en forma online por Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional, 98 892 422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Le estamos mandando a todos los que están escuchando, que tengo unos cuantos que están mandando mensajes, nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante. Seguimos con más clásicas bandas, seguimos en Norteamérica, provienen de Detroit, primero se llamaron Beach, pero desde la noche víspera de Todos los Santos de 1983 pasaron a llamarse Halloween, no Halloween como la banda alemana, sino Halloween. Hacen heavy metal y ya han lanzado 6 discos de estudio. Vamos a escuchar a los Halloween, de su último disco de estudio titulado Territory, del año 2012. Este tema es justamente el que da título al álbum, el terrorífico Terror Tory. We'll be right back. Lo que escuchamos fue Terror Tory, el disco justamente homónimo de esta banda norteamericana, Halloween, del año 2012. Tengo varios mensajitos ahí del otro lado que ya los voy a nombrar a los que nos están escribiendo, los que nos están escuchando, son varios, gracias por estar ahí, pero va a ser en el próximo blog, en la próxima entrada, porque ahora vamos a presentar una banda proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos. Se formó en 1982, en 1992 se separan, vuelven en 1999 hasta el 2003. Y su última reformación, diría, data del 2006 a la fecha, siendo la formación más estable. Ellos son los Armored Saint, la banda del guitarrista Phil Sandoval y el vocalista John Bush. La banda lanzó 8 discos de estudios. Cuando vuelven en el segundo periodo, en 1991, lanzan este gran cuarto disco, clásico de clásicos. Se titula Symbols of Salvation. De este símbolo de salvación sonarán los Armored Saint con el Reino del Fuego, Range of Fire. Yeah. Tremendo Range on Fire de Armored Saint, de su disco Symbol of Salvation 1991. Vamos a aprovechar para saludar unos cuantos que nos están escribiendo, son bastante, gracias a Dios. Y bueno, lo tenemos ahí. Primeramente lo tengo aquí en la arriba de todos a Flavio Suárez de Porto Alegre, Brasil, grande de Leviatán, como siempre todos los domingos. Un gran abrazo, mi querido Flavio. También un amigo en común de con Flavio también, Mario Remedio de Matei, que ya lo escuchan en las propagandas, de Rizoma Discos, que es un colaborador de este programa. También lo voy a saludar a Leonel Silva de Noches Enfermas, que hoy vamos a hacer un debut de Noches Enfermas, así que le mando un gran abrazo a querido Leonel. Lo tuve el placer de conocerlo hace muy poquito en la Campana del Infierno. De la barra de los metaleros que quedan de aquí de Salto, está haciendo veraneando el hombre y así en Tiriápolis nos está escuchando Calitos, el ruso Ivanovich. Un gran abrazo, querido hermano. También voy a saludar a Gerardo Mareco de la banda Impro de Paysandú, otro amigo en común de con otros que hemos nombrado. Lucas Lacuesta es el grande, el titular, el maestro de Cuervo Record, que está trayendo muy buenas ediciones, está armando con su sello de bandas de todo el mundo. Voy a saludar a Claudia Alejandra de Córdoba, Argentina, nos está escuchando, a María Casó, mi amiga montevideana, a Bruno D'Angelo de Ad Melody, que ayer hicieron su show. Le mando un gran abrazo a Gabriel Vikingo Herpe de Basta Record, como siempre un gran abrazo. Pablo Enrique Quiñones, el patón para nosotros, un amigo de acá de Salto, pero está viviendo en El Salvador. También a Mateo Fernández de Project 120, de 131, un gran abrazo. A mi hermano Pablo Greco de Radio Territori de Buenos Aires, Argentina, que muy pronto vamos a estar visitándolo. Martín Hernández, que lo tuvimos hace muy poco con su banda Pofemia desde Atlántida, nos está escuchando. Un tremendo abrazo a Laura de los Santos de Radio El Aguantadero, a mi amigo el Nico Barrio de Escarnio en Montevideo, a Magela, la rusa de Empalme Olmos, un gran abrazo, querida amiga, también a Gilena de los Santos, Distrito Norte, en Paysandú, Ángel Firpo de El Salvador, tremendo, gracias, Carlos Tría, Montevideo, Cristian Pico en Paysandú, también otro de Distrito Norte, gracias por estar siempre ahí, Romina Poses, la manager de Pecho Fierro, también la gran amiga, Germán Fragini de Impro, está ahí en Paysandú escuchándonos también, Rolando Lizarazú desde Potosí, Bolivia, un tremendo abrazo a todos. A Noelia también, la manager de Rising Hell, también le mandamos un gran abrazo. Y a Jesús Olace. Jesús anda motoqueando. Se fue hasta Ushuaia y está en regreso. Hoy estuvimos charlando y está en San Martín de los Andes. Allí nos estuvimos comunicando también con Norberto Fernández, que mañana va a sonar, mañana lunes, allí en FM Ser Metal de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. En el próximo bloque tendremos temas épicos e históricos de batallas narradas por grandes bandas. Pero ahora, para cerrar este bloque, primer bloque, traje a la legendaria banda de heavy metal norteamericana Metal Church, formada en 1980, considerado en su momento llamarse Anvil Chorus de Church of Metal, optando por un nombre más corto, que es lo que lo conocemos. 13 discos de estudio lanzados, vamos a compartir el décimo del año 2013, titulado Generation Nothing, que de donde vamos a escuchar a Metal Church con el tema título del disco, Generación Nada, Generation Nothing. We'll be right back. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Voy a mandar un saludito que me quedó para atrás. Nos están escuchando los Dementes de Solano. Esto es en Buenos Aires. Un saludo a San Francisco Solano, de parte de allí, la gente de Noche Enfermas. Los Dementes de allí, de Buenos Aires, Argentina. Buenos hermanos, como le dije, nuevo bloque en el cual escucharemos canciones que narran batallas épicas e históricas. Hay muchísimas, pero elegí algunas para que entren en este bloque de este programa, donde no solo vamos a escuchar sus tremendos temas, que sino les contaremos un poco de cada batalla a modo clase de historia. Espero no aburrirlos, pero son muy lindas estas historias de batalla que a mí me encantan. Así que vamos con la primera, que data de la batalla de Borodino, que se libró el 7 de septiembre de 1812, cuando Napoleón marchó con su grande armada a Rusia en junio de 1812, esperando enfrentarse rápidamente con el ejército ruso, obtener una victoria decisiva y obligar al zar Alejandro I a aceptar sus términos. Sin embargo, los rusos siguieron retirándose, incendiando tiendas militares, cultivos y ciudades en el camino. Napoleón había contado con que sus tropas fueran capaces de buscar sustento, pero a medida que fueron arrastradas hacia Rusia, se volvieron cada vez más dependientes de las líneas de suministro sobrecargadas. Pero en septiembre se presentó la oportunidad que tanto ansiaba Napoleón. El ejército ruso, comandado por el general Mijaíl Kutuzov, se plantó cara al ejército francés cerca de la aldea de Borodino. Sin embargo, tras una brutal batalla que enfrentó a cerca de 250.000 hombres, eran 130.000 franceses y 120.000 rusos, no se obtuvo la victoria decisiva que esperaba Napoleón. Los rusos se retiraron al día siguiente, dejando atrás de ellos unas 44.000 bajas, mientras que los franceses sufrieron más de 30.000 bajas. Napoleón entraría a Moscú una semana después, encontrándola prácticamente desierta. Esa batalla la narran los Running Wild en su 11º disco de estudio, titulado The Rivalry, de donde vamos a escuchar Guerra y Paz, War and Peace. Thank you. tremendo lo que escuchamos es Running Wild, la banda alemana, con War and Peace, de su disco de Rival de 1998, donde narra la batalla de Borodino, de allí por Napoleón en 1812. La siguiente batalla histórica es más conocida por muchos, es la batalla de Gettysburg, librada del 1 al 3 de julio de 1863. Es conocida como el punto de inflexión en la Guerra Civil estadounidense, además de ser considerada la batalla de más bajas en Estados Unidos. La batalla comenzó como con una columna del sur que fue atacada por una brigada de caballería del norte cuando estos se dirigían a recoger una remesa de botas en una fábrica de Gettysburg. Lo que comenzó como una escaramuza entre dos unidades de ambos pronto desembocó en una batalla donde se reunieron más de 150.000 soldados, 83.200 más o menos de la parte unionista y 75.100 por parte de los confederados. Durante los dos primeros días hubo más baja del lado de la Unión, pero esto no debilitó sus tropas, ya que se podían permitir perder más hombres que los confederados. Al día 3 se produce un gran duelo de artillería entre 230 cañones de un lado y del otro. El general Lee ordenó un enorme ataque con 14.000 soldados contra el centro del norte, con la esperanza de romper su línea. Los unionistas, ahora sí me salió la palabra, quedaron sorprendidos ante el avance y se defendieron con sucesivos ataques de artillería. En las primeras descargas destrozaron a las filas confederadas. Aún así, estos siguieron avanzando a pesar del cañoneo y las descargas del fusil del norte. Al final, tan solo 150 hombres lograron llegar a las líneas enemigas. Cerca de 7.000 hombres del sur dejaron la vida en este último día de batalla. La gran victoria unionista dejó desconsolado y exhausto a Lee. Hay otras canciones que narran estas batallas, otras bandas, muchas diría, pero vamos a escuchar a los Civil War, provenientes de Suecia, donde en su primer álbum de estudio titulado The Killer Angel, Los Ángeles Asesino, narran sobre esta batalla. Así se llama el tema, Gettysburg. Ready to fight! Ready to fight! Fire! Tremenda la voz de Neil Patrick Johansson y su Civil War, narrando la historia de esta gran batalla, que es así como el tema, Gettysburg. Seguimos con más batallas en Hecho de Metal, y nos vamos a situar en la Primera Guerra Mundial. Comenzó el 21 de febrero de 1916, la batalla de Verdún, entre alemanes y franceses, que duró una batalla 10 meses. Fue la batalla más larga de esta guerra. Allí se vio y fue el resumen de la Gran Guerra. La batalla infligió 700.000 bajas, 305.000 muertos y 400.000 heridos, casi a partes iguales entre los dos bandos. El 75% de los soldados franceses pasaron por Verdún. Los campos de Lorena fueron la síntesis de un conflicto bélico sin precedentes, en el que se utilizó todo tipo de artillería, gases asfixiantes, aviación, ametralladoras y el uso de las trincheras. Esta apocalíptica batalla la narra la banda sueca Sabaton, que tiene muchas batallas en su historia, pero en su décimo álbum de este de estudio, titulado The Great War, la gran batalla, lanzado en el 2019, narra esta batalla. Los campos de Verdún, Field of Verdún. As the drum roll started on that day, like 100 miles away, a million shells were fired, and the green fields turned to grey. The bombardment lasted all day long, yet the forts were standing strong. Heavily defended, now the trap's been sprung and the battle's begun. Descending to darkness, 303 days below the sun. Feels over. Three. los Verdum, los Campos de Verdum, cantada por esta gran banda sueca de grandes batallas como es Sabaton, es lo que acabamos de escuchar. Y vamos a cerrar este luchado, sangriento bloque de batallas históricas. Y llegó el momento de la última de las batallas. Es la batalla de Bannockburn, así es, se pronuncia. Que fue una decisiva victoria escocesa. Que comenzó con la muerte del caudillo escocés William Wallace, y desde entonces Robert Bruce se alzó como líder de los escoceses y comandante de su ejército. Fue coronado rey de Escocia en el año 1306, pasando a llamarse Roberto I de Escocia. 8 años después de su coronación, daría comienzo a la batalla de Bannockburn, en la que Escocia se enfrenta a los ejércitos del rey Eduardo II de Inglaterra tras las fallidas negociaciones de paz. Los escoceses contaban con 6.500 guerreros, los ingleses con un total de 20.000 soldados. La batalla duró 2 días, en lo que la estrategia y la fuerza escocesa se impusieron a la mayoría numérica de los ingleses. Usaban lanzas largas contra la caballería y sus claymores, espadas gigantes escocesas de más o menos 1,60 m de longitud, contra la infantería. En el segundo día, un ataque total de la retaguardia escocesa obligó al ejército inglés a retirarse, donde seguidamente el rey de Inglaterra huyó, habiendo perdido aproximadamente 9.000 hombres, mucho menos que el ejército escocés. Detrás de esta batalla, rey Roberto I de Escocia, Robert Bruce, se consolidó en su poder y logró la independencia de Escocia, al menos hasta el siglo XVII. Pero eso es otra historia. Está así de narrada esta batalla por los alemanes Gravedigger en su disco Night of the Cross de 1998, que cierran este bloque de batallas con The Battle of the Bannockburn. That flame and in the blood. Un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermanos, aquí estamos de vuelta, nos vamos pasando recién la penita, la mitad del programa. Nos falta todavía el bloque extremo de mucho death metal clásico. También un gran final a todo death melódico y thrash metal. En este bloque vamos a tener tres de las cuatro bandas que vamos a escuchar ahora. Son nuevas para conocer. Lo otro particular, que son todas novedades metaleras, de singles y discos recientemente publicados. La primera banda, para conocer, porque es para conocer, proviene de Gotemburgo, Suecia. Se llaman Sacred. Se formó en el 2019. Hacen heavy power metal al estilo netamente europeo. Recientemente, el 10 de enero, han lanzado su disco debut. Se titula Falchways. De donde les damos a conocer a los Sacred, que sonarán con el tema título del álbum, Del Fuego al Hielo, Falchways. We'll be right back. hermanos, tenemos muchas más bandas para conocer. Esta proviene de San Francisco, Estados Unidos, donde en el 2018 se forma esta banda de Blackened Heavy Metal. Su nombre es Nights, N-I-T-E. Posee dos discos publicados y anunció que para el 14 de marzo lanzará un tercero, cuyo nombre será Cult of the Sepper Sun, Culto a la Serpiente del Sur, del que han publicado un single adelanto el 13 de enero de este año, que lo vamos a escuchar en Hecho de Metal. Es una banda para conocer, que les digo, luego de escuchar sus trabajos anteriores, da para esperar con ansias el álbum que se viene. Señores, Nights, y suena Cuervo, Teme a la Noche, Crow, Fear the Nights. We'll be right back. Se re nota que escucho mucha música. Obviamente. Cada vez que lo hago, encuentro muchas bandas que me mueven el piso y las traigo para compartir con todos vosotros. Algunos les gustará, obvio, y otros no, también está dentro de las posibilidades. Pero es lo único que le digo, que esto es heavy metal, hermano. Como esta banda finlandesa de power thrash metal proveniente de la ciudad de Brig, se llaman Tola, T-H-O-L-A. Poseen 4 discos de estudios. Ya he escuchado varios de ellos. El último data de mayo del 2024, del que traje un tema para escucharte, para escucharlo mejor dicho, y algunos conocer a esta banda de finlandeses llamada Tola, que suenan con el asesino de la bestia, Killer of the Beast. Look at me, you're not. Amigos, hermanos, vamos a cerrar este novedoso bloque. No olviden, en el siguiente se viene el bloque de los más extremos que escuchan el metal. Se viene una banda más conocida. Hace unos programas presenté un single de lo que se viene de esta banda. Hablamos de los alemanes Brainstorm, que han sacado 13 discos de genial heavy power metal. Anunciaron la salida del 14 para el 28 de febrero de este año. El título será Plague of Rats, Plaga de Ratas, publicando hace unos días un segundo single. Les adelanto que se viene un gran disco de Brainstorm. Si no es de los mejores, seguramente estará en el top. Nuevo single publicado el 16 de enero. Lo escuchamos aquí en Hecho de Metal. Más allá de las líneas enemigas, Beyond Enemy Line.

Vamos hacia Gibsonton, esto es en Florida, Estados Unidos, una banda nacida primero como Executioner, luego por estar esta ya registrada así una banda, la recortaron a Executioner, hasta que en 1988 firman contrato con una multinacional y la cambiaron a como la conocemos. Ellos son los Obituary, la banda de los hermanos Tardy, Donald y John, una banda ya reconocida dentro del death metal, que en 1990 lanzan un segundo y aplastador álbum de estudio titulado Cause of Death. Este recordado Causa de Muerte los catapultó como una banda referente del género. Comparto un tema de este disco de Obituary, Cortado a la mitad, Chapa in Heart. Jump in love, feel the blood spill from your mouth. Rotting waves come dancing. Feel the storm and take it all in. Please. Jump in love, feel the blood spill from your mouth. Rotting waves come dancing. Feel the storm and take it all in. Breathe. Muy bien, hermanos, ahora vamos a cruzar Europa, donde en la ciudad de Coventry, en Inglaterra, se forman en 1986 los Voltrauer, banda que lanzó 8 discos de estudio y el último fue en el 2005, pero la banda se vino a separar 11 años después, en el 2016. Los vamos a recordar con su segundo álbum, lanzado en 1989, titulado Realm of Chaos, Slave to Darkness. De este reino del caos, esclavo de la oscuridad, vamos a escuchar a los Voltrauer, los británicos, con el devorador de mundos, War Heater. ahora le traemos una banda más conocida. Bueno, al menos yo creo. Es una banda que se formó en New York en 1988, pero luego se mudaron a Tampa, ahí en Estados Unidos. Es considerada un nombre importante en el género death metal y a la vez de mayor éxito comercial. ¿Le suena Cannibal Corpse? Seguro que sí. Su bajista Alex Westberg y el batero Paul Mazurkiewicz son los únicos originales que quedan de la banda. 16 discos han publicado. En 1992 lanzó el Tomb of the Mutilator, la tumba de los mutilados, que contiene una canción que apareciera junto a la banda en la película de comedia de 1994, Ace Ventura, protagonizada por Jim Carrey. Señores, esto es Cannibal Corpse, con la cara destrozada por un martillo. Hammer Smasher Face. hermanos, para cerrar este bloque de muerte metálico, diría, este bloque para los más extremos que escuchan Hechos de Metal, traje nada más ni nada menos que otra super banda conocida. Es la legendaria banda inglesa del género death metal, que se formó en Birmingham en 1981. Estoy hablando de los Napalm Death, que al principio fueron encasillados en el género o estilo grindcore, que es una fusión del hardcore, el punk y el heavy, que cuando le colocaron al death metal quedó realmente demoledor y original. En 1990 lanzan su tercer disco de estudio, se titula Harmony Corruption. En la corrupción de la armonía se comienza a ver esas fusiones que hablaba del grindcore y el death que justamente mencionábamos allí. Así suena Napalm Death, con la intención maliciosa, Malicious Intent. Un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hola, muy buenas radio. ¿Cómo andas, Martín? Tema nuevo, segundo tema de corte y fusión de lo que va a ser El Destructor de Mundos. El tema se llama Nuevo Amanecer. Escuchamos es el tema Nuevo Amanecer, que es la canción nueva de los trayeros argentinos Noches Enfermas. Lo presentó su cantante Leonel Silva con su saludo, que como lo mencionó también, será parte de su nuevo álbum que se va a titular El Destructor de Mundos. He tenido el placer de ver el show en vivo de esta demoledora banda Noches Enfermas y conocer en persona a su cantante y todos sus músicos. Allí en la Campana del Infierno, fue en el pasado año en Carcalañá, Santa Fe. Ya hemos pasado canciones de su primer álbum, pero en esta ocasión Gracias a Lionel tenemos el segundo single del 2025, el primero del 2025, pero el segundo de lo que será el Destructor de Mundos de Noche Enferma. Yana y su Tempest Horizon, vamos a hacer el último tema, sería el cierre del programa, queridos amigos del metal, el último track que vamos a escuchar en este variadísimo hecho de metal de hoy. Y nos vamos agitando a todo thrash metal con una banda para conocer, y es lo más nuevo que ha publicado a la fecha, además de ser una banda, como dije, para conocer aquí en Hecho de Metal. Provienen de Trollhättan, esto es en Suecia. Antes se llamaron Metal Militian, pero desde el 2018 se llaman Sargator, que según la info el nombre es una fusión entre Sarcófago y Cryptor. Esta banda joven, pues sus edades rondan entre los 19 y 25 años, ya han editado 3 discos de estudio. El último fue el 17 de enero, antes de ayer, nuevísimo, como lo dije anteriormente. Se titula Swarming Angel and Fly, algo así como enjambre de ángeles y moscas, que cierra el programa, que mejor dicho, que para cerrar el programa, qué mejor que un temazo extraído de este demoledor álbum de los Sarcator, donde comienza el vacío. Where the Boy the Guy. Thank you.